Instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura libre, de derechos de autor y muchas otras cosas de Radio Círculo. Y te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Bueno, ha habido unos momentos de tensión porque nos hacía falta un Kleenex. Bueno, efectivamente estamos una vez más aquí en directo en Comunes, como todos los jueves en directo de 7 a 8 en Radio Círculo, emitiendo en el 100.4 de FM y también por streaming en www.radiocirculo.es. Hoy la verdad que tenemos un programa muy muy especial. Hoy no hemos llegado demasiado tarde al estudio, ¿verdad, Alex? No, en hora. Además, bueno, just in time. Muy bien, muy bien. Además, parecemos aquí los directos de la 2. Tenemos aquí un montón de público. Un aplauso para ver cómo estamos ahí. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Y no les hemos pagado ni les vamos a pagar, que es lo mejor de todo. Pero bueno, solamente unas botellas de agua mineral que hemos robado ahí de la pecera. Bueno, bromas aparte. Como comentaba Galex, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a empezar con, pues vuelven los directos aquí. Los por directos fin, de Comunes. A Comunes, y tenemos aquí en el estudio a Ana de Coffee and Wine. Muy buenas, Ana. Hola, ¿qué hay? Te vamos a acercar un poco al micro y luego te lo separamos, pues si no se te va a ir. Vale. Muchísimas gracias por venir al estudio, que bueno, que nos vas a tocar aquí unos cuantos temas, ¿no? Uh-huh. ¿Prefieres comentarnos qué nos vas a tocar o antes de cada tema vas presentando? ¿Cómo prefieres? Como prefieres vosotros. Bueno, pues con cada tema, si quieres, nos comentas qué tema es, temática, si está editado o no editado, etcétera. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues empezaremos, como hemos comentado, con Coffee and Wine. Queremos hacerle una entrevista para hablar con ella, que nos comente un poco de su periplo. También, además, coincidimos con Ana en una jornada muy interesante que hubo en el Media Lab Prado, organizada por la gente de Bookcamping, hablando de tema de licencias libres, ámbito literario, donde surgieron muchas cosas. Yo creo que solo lo podremos comentar. Pues entre medias iremos alternando aquí temas en directo. Y además, bueno, ¿qué te has preparado tú hoy, Galex? ¿Te has preparado algo? Pues una agenda fucsia. ¿Por qué? No sé, porque has venido muy estresada y no sé yo si traías material para hoy. Traigo material de sobra. Además, desde que me conecto aquí a la wifi del círculo, pues sobre la marcha se puede ir improvisando, no hay problema. Traigo una agenda fucsia muy interesante y además me gustaría pues hacer una pequeña entrevista o debate aquí en directo sobre esta jornada precisamente que comentabas, David, de Cultura Libre. De acuerdo. Y si la técnica no nos falla ni la policía no carga, tendremos la posibilidad de hablar con un portavoz de la Semana de Lucha por la Vivienda, que se está desarrollando esta semana. Es una gente que ha ocupado una casa ahí en la calle Echegaray y están haciendo un montón de actividades, ¿no? Pues con el tema de parar desahucios, reivindicando alquiler social. Hoy creo que se iban a centrar con el tema de los bancos y bueno, están haciendo un montón de actividades, debates, y que la cosa al final finalizará todo el domingo con una manifestación. Vamos a hablar con ellos porque, como digo, hoy tenían una acción relacionada con el tema de bancos, así que les llamaremos, pero bueno, no es seguro del todo porque ya sabemos cómo son las cosas del directo y últimamente tenemos una cosa de tendencia a quien llamamos por teléfono pues o no nos coge o se corta o tiene feedback. Parecía un disco de Lou Reed, el Metal Machine Music, tu teléfono otro día, Gales. ¿Qué pasaba? Qué horror, pues el problema era el aparato. Me acabo de mudar y estaba ahí la cosa, todavía no habíamos... Era la primera llamada. Era un teléfono box con el fuzz puesto todo el rato para... Tal cual, bueno, ojalá fuese tan chulo. Fue la primera llamada que efectuamos desde ese aparato y no funcionaba, había que cambiarlo. Bueno, pero pues, ya está todo arreglado. Perfecto, para otras veces que quieras trabajar en remoto que te podemos llamar sin problemas, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos con esta cuña que utilizamos tampoco aquí en Comunes para que se note que nos estamos profesionalizando y empezamos con el programa de hoy. Me mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa. Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Súper con mi abuelo. ¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Comunes. Actualidad. Cultura libre. Música. Agenda fucsia. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo. 100.4 FM. Bueno, no va el aire acondicionado, tenemos aquí el estudio lleno, así que en un momento dado tendremos que empezar a desnudarnos. Esperemos que esto no derive en nada raro, como mucho en un programa copyleft nudista. Bueno, como hemos insistido antes, Ana, muchísimas gracias por venir, bienvenida. A vosotros. Y bueno, primera pregunta obligada, tienes el nombre de tu proyecto, es Coffee and Wine, que se escribe todo seguido, con ampersand y minúscula. ¿Por qué el nombre y por qué esa manera tan peculiar de escribirlo? Todo seguido con dos Fs y dos Es, siempre lo decimos. Es que no sé por qué, pero en España la gente tiende a poner coffee, no sé, es como, no sé por qué, o con dos F's y una E, o con una F y dos S. Yo soy de una E. Restaurantes, sí, yo soy de una E. Tú eres de una E. Yo soy de una E. Es muy común lo de dos F's y una E. Pero bueno, sí, no sé, ya se han equivocado tantas veces, tampoco nos importa demasiado, ¿no? Pero que ya lo ponemos así un poco de coña en el blog y todo. Bueno, eso pasó, ¿no? Los Spaceman 3 se llamaron así por un cartel que estaba mal hecho y luego ya nunca más lo cambiaron. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cómo surge el proyecto? Pues el proyecto surge allá por el 2004, si no me equivoco. Yo antes tenía un grupo que se llamaba Manderley y la verdad es que dejamos de tocar. Estuvimos un par de años tocando y lo dejamos y me fui a vivir fuera un tiempo. Y cuando volví, pues tenía muchas ganas de tocar otra vez. Y pues con unos cuantos amigos empezó a ser ya Coffee and Wine, con mis propios temas, que antes no eran siempre propios. Y bueno, así hemos seguido con una banda así bastante cambiante, alternando acústicos y eléctricos con banda, y hasta hoy. ¿La industria qué tal te ha tratado? ¿Qué temas tienes editados? ¿Qué tal opción ves el tema de internet? Por ejemplo, creo que es casi ineludible, ¿no?, para los grupos, aunque sea para buscar bolos y cosas así. Sí, hombre, internet... Yo siempre lo defenderé como una gran ayuda para la promoción de artistas. O sea, ahora mismo tenemos un abanico de opciones que nunca hemos tenido musicalmente hablando. O sea, es muy bonito lo de comprar CDs, yo sigo comprando CDs y vinilos, pero sí que es cierto que para escuchar música es y para descubrir nuevos grupos es imprescindible hoy en día, ¿no? Y bueno, a nosotros la industria pues no nos ha tratado ni mal ni bien. Es decir, yo creo que no nos ha tratado mucho, ¿no? Sí, no ha habido mucha interacción, entonces. En realidad, sí, algo sí que hay, evidentemente, pero no, digamos que tampoco nos hemos querido meter muy rápidamente en toda la vorágine de la industria musical. Y siempre que hacemos algo con la industria musical es muy pensado. Eso no quita para que tengamos buenas o malas experiencias, pero estamos contentos. Es decir, por ahora, afortunadamente, nos hemos encontrado con buena gente, cosa que muchos otros no pueden decir. Entonces, por eso, bueno, en parte hemos tenido suerte, desde luego. Si alguien se quiere comprar un CD físico de Coffee and Wine, ¿puede? ¿Cómo, qué títulos tenéis? ¿Qué reseñas? Yo me las sé, pero la audiencia no, por eso te digo. tenemos un EP que sacamos hace ya un par de años, que se llama From the Roofs, y quisimos hacer una edición, bueno, evidentemente está subido a internet y lo quisimos poner bajo una licencia de Creative Commons, y está disponible. Físicamente hicimos una tirada como de 50 discos a mano, hechos muy bonitos, cosidos, fue un currazo, la verdad, y volaron el primer día. Entonces, hacíamos tiradas físicas, pero digamos caseras, no tan elaboradas como las 50 primeras copias. Antes que Lorena Álvarez, que tanto se habla ahora de ella, ¿no?, por ejemplo. Pues no tengo ni idea, la verdad, si me decís. Ah, bueno, es un personaje un poco peculiar que nos gusta mucho aquí en Comunes, pero bueno, da igual. Bueno, por ubicar a la audiencia y para que pueda buscar en internet, ¿sí? Lorena Álvarez es una cantautora que hace una especie de cutre folk postmoderno, asturiana. Cutre folk, quítale el postmoderno. Sí, y se queda con todo el mundo. Autoedita su propio casete y lo vende en un formato que es absolutamente a mano y... Con un Walkman. Dentro de un Walkman antiguo, en un casete, y a su vez metido dentro de un bolsito de telas así un poco de abuela, bueno, que hace ella misma a mano también. Sí. El hecho de que hoy en día una copia física como es un CD, personalmente, es mi opinión, no creo que tenga mucho valor en sí mismo, ¿no? El hecho de que el artista haga algo con ello, creo que es bonito, por lo menos. Yo lo considero importante, pero bueno, también es bonito. Y luego, bueno, nosotros también vamos a sacar un disco que nos lo autoeditamos y pensábamos que para primavera, pero creo que lo vamos a dejar en septiembre, porque con toda la vorágine de festivales de verano y tal, pues preferimos casi que nos intenten hacer un poco más caso cuando con la vuelta al cole. Pasa la locura, ¿no? Sí. Y se va a llamar From the Ground y tiene 8 temas más un par de temas que hemos añadido como regalo, que bueno, son más antiguos, pero bueno, a la gente le gusta mucho ambos temas, entonces bueno, hemos decidido meterlos también en el disco. ¿Y para cantar, inglés o castellano? ¿Qué prefieres? Me gustan las dos cosas. Lo que pasa es que el problema no lo tengo a la hora de cantar, creo, sino a la hora de componer. me cuesta mucho componer en castellano. Estoy haciendo auténticos esfuerzos por hacerlo porque quiero hacerlo, es algo que me gusta y respeto muchísimo a los artistas que cantan en castellano, ¿no? Yo por influencia supongo que toda mi vida he escuchado música en inglés, o sea, es así, vaya, no tengo excusa. Entonces me resulta más... Galaxy y yo te comprendemos porque nos pasa exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Entre vosotros habláis en inglés. En la intimidad. Hablamos inglés como Aznar el catalán, pues hablamos el inglés en la intimidad. Bueno, menos mal que no habláis catalán con acento castellano como el inglés con acento castellano Aznar. Exacto. Y fumando puros ahí poniendo los pies encima. No, pero sí que es curioso. Y luego aparte también muchos grupos de aquí que hemos escuchado, yo por lo menos, yo que entre otras muchos delirios vengo también del indie de los 90, que también pues eso, se cantaba mucho en inglés. Otra cosa que fue un inglés de Cow directamente, o la gente de Penelope Trip que cantaba en Guachi Guachi, que era demencial, pero bueno, pero muy divertido. Es muy respetable, ojo, yo la gente que se mete con, pero es un inglés que es muy, pronuncia mal y tal, bueno, pues si Sigur Rós, ¿qué pasa? ¿Sabes? A todo el mundo le gusta. Björk también pronuncia mal, ¿no? Björk pronuncia fatal. ¿Qué pasa con los islandeses? Ellos sí, ¿no? Claro, normal también. Bueno. Oye, ¿te parece si tocas ya el primer tema que nos tienes preparados? Vale. Pues dinos, por favor, qué tema es y... Bien, es un tema que se llama Fear of the Light y, bueno, habla un poco de pues eso, el miedo a descubrir cosas y a darte cuenta de cosas. Pero más allá de eso, es que realmente me gusta mucho el título de Fear of the Dark de Iron Maiden y me gustaba hacer como, bueno, los heavies que son muy heavies, ¿no? Pues el folk es aún más heavy porque no se tiene miedo de la oscuridad sino de la luz, ¿no? O sea, ya somos como el... Pff. En fin, es una tontería, pero se con me eso te has ganado, Gaelix, que lo sepas, ¿eh? Va para allá. Vamos para allá. Thank you. Jet our skin. De directos, ¿qué tal? ¿Salen muchos bolos, pocos bolos? ¿Va por épocas? ¿Cómo enfoques el tema? Pues salen, ahora estamos un poco parados porque queríamos precisamente tomar un descanso antes de hacer la presentación un poco más gorda del disco. Lo que pasa es que, como al final lo vamos a dejar por unos meses más tarde, yo tengo un mono de tocar impresionante. Bueno, a ver, tocamos hace 15 días, así que tampoco me voy a quejar. Tocaremos el 2 de junio, creo, y bueno, seguramente de aquí a junio... Publicidad, para una vez que estás en una radio aquí de gran difusión como Radio Círculo, nos comemos a Radio 3 por los pies, aprovecha si tienes la sala y la fecha cerrada, por favor. El 2 de junio en Fotomatón. Muy bien, Fotomatón, que está, coméntalo. Está cerquita de Plaza de España, ahí entre Noviciado y Plaza de España, en la Plaza de Conde de Toreno número 2. Perfecto. Y es una gente muy maja, además. Y bueno, seguramente tengo intención de aquí a junio, creo que intentaré hacer algún concierto acústico, a lo mejor yo sola o con Andrés y Esther, que son un poco las personas que me acompañan en el formato acústico. Y la verdad es que tengo ganas de hacer algún acustiquito antes de junio también, así que bueno, pues ya avisaré por Facebook y esas cosas. Perfecto. Y aquí lo incluiremos en la agenda de... Muchas gracias. Sí, sí, aquí los puristas del copyleft, risas de fondo, solamente hemos quedado con Twitter, Facebook todavía no nos ha dado por ahí. Bueno, pues hablando de copyleft, pregunta obligada, porque eso se supone que es un programa sobre cultura, conocimiento libre, copyleft y muchas otras cosas. A veces se nota más, a veces se nota menos, pero... ¿Habéis tenido algún tipo de reflexión, de debate sobre el tema de licencias a utilizar? Porque has comentado, por ejemplo, que algunos temas sí que los publicasteis con Creative Commons. A lo mejor en el futuro no es así. Coméntanos, por ejemplo, ¿cómo ves el tema de poder encajar, cómo encaja de bien las licencias libres con la música o no? Pues es complicado. en música yo lo veo un poco complicado. Vamos a ver, o sea, nosotros empezamos con el tema de Creative Commons porque, bueno, no nos gusta lo de todos los derechos reservados, ¿no? De hecho, el simple hecho de que alguien pueda copiar nuestro CD o pueda descargarse la música por internet nos parece maravilloso y ojalá que lo haga muchísima gente. Vaya, es que no, es un poco, para mí es un poco de perogrullo, pero bueno, hay gente que no lo considera así. ¿Te gustaría encontrarte en un Top Manta, por ejemplo? Como dicen total, por ahí, ¿no? O sea, es que el hecho de que te encuentres en un Top Manta ya, vamos, significa que has petado, ¿no? Eso. Bueno, a ver, no sé, sí, bueno, no me disgustaría para nada, ¿no? Estar ahí al lado de entre Rocío Jurado y Bisbal, joder, pues es un... Es guay, es bueno, súper sí. Molón. Ahora ¿no? Pitbull, sería Pitbull y Rocío Jurado. Sí, estoy un poco perdida, pero sí, molaría, ¿no? Porque también eso significaría que se ha vendido mucho el disco, porque realmente quien está en Top Manta es porque realmente ha vendido discos. Entonces sería que el giro musical, el giro del mercado musical hubiera sido ahí bastante curioso, ¿no? Que de repente la gente comprara cosas como Coffee and Wine. Y ahí entonces entramos en una especie de utopía bastante complicada. Pero, ¿tú ves realmente que es viable que, por ejemplo, hay muy pocos grupos que con una filosofía así más o menos por fuera del entramado de industria, entidades de gestión, como por ejemplo Pony Bravo, uh-huh. Tal y como es el mercado aquí en España, porque en realidad estamos hablando de mercado, uh-huh. Es decir, son productos culturales, es más o menos fácil, es complicado, porque sí que ha habido muchas experiencias previas, ¿no?, de gente que utilizaba licencias libres, pero que ha sido o cosas muy testimoniales o muy experimentales, o gente que a lo mejor sí que ha licenciado con Creative Commons y pum, rápidamente pues relicenció las canciones. Sí. ¿Tú crees que es posible realmente que de aquí a un futuro pueda haber un cambio sustancial o...? Ojalá. Vamos a ver, yo te puedo contar mi caso. Sí, por favor. Que es el de, pues nosotros licenciamos los temas en Creative Commons y posteriormente yo tuve una situación que era pues que querían mi música para una serie de televisión y ellos pagaban a las GAE directamente y no en ningún momento llegaba a un acuerdo contigo directamente. Entonces, en ese caso, si no registras tu tema a las GAE, bueno, ese dinero pues se lo quedan en ese fondillo así. Se lo quedarás, ¿eh? Efectivamente. Entonces, aparte de eso, bueno, pues yo entonces ese tema evidentemente lo registré en las GAE y posteriormente también para el nuevo disco hemos hablado con una editorial que se aleja bastante de lo que suelen ser las editoriales con esos contratos editoriales tan estupendísimamente horribles que hacen, ¿no? Entonces, estamos ahora con Bonatarda, que es una editorial de Barcelona muy pequeñita y es un encanto de gente y con unas condiciones muy buenas y que se han molestado además en investigar cómo se puede abrir un poco paso las licencias libres a la vez de poder tener un contrato editorial, estar en las GAE, y la verdad es que por ahora es muy complicado. Sé que ha habido casos que lo han conseguido, nosotros no, y bueno, pues entonces ahora mismo pues tenemos un copyright en una casa, estaremos registrados en las GAE, pero mi intención es que en cuanto se pueda respetar lo que son los derechos de autor con que el autor pueda decidir sus propios derechos, que no tengan que ser todos los derechos reservados, yo estaré encantadísima y seré la primera en cantar a los cuatro vientos el tema de las licencias libres compatibilizado con una ganancia de dinero por parte de unos derechos, ¿no? O sea, vamos a ver, es que se reduce a que hay una entidad de gestión que acepte este tipo de licencias. Yo, si hubiera eso, sería más feliz que una perdiz. Aquí en Comunes hemos tenido un periplo con el tema de la música un poco peculiar, ¿no? Al principio, todas las personas que estábamos vinculadas al programa, todas o tocábamos en grupos o habíamos tocado en grupos, menos Nacho, que era otra de las personas, de los miembros originarios del programa, también habíamos estado pinchando en bares, o sea, Elena Cabrera tenía su propia promotora de conciertos, incluso también su propia compañía, Autorreverse, etcétera, ¿no? Bueno, pero teníamos muy claro que no teníamos la capacidad para extraer cosas mínimamente audibles de toda esa vorágine que hay de gente con licencias libres. Entonces, al principio poníamos lo que es el del mal llamado repertorio SGAE, ¿no? Cosa que resultaba un verdadero anatema pues para todos los talibanes del copyleft, como es de imaginar, pero bueno, siempre hemos sido así un poco anatema, ¿no? La gente así más purista nunca ha querido mucho este programa. Desde aquí les mandamos un saludo, que sabemos que no nos oyen. Hola. Pero después de eso, efectivamente, con una reconfiguración que hubo del programa, sí que nos apeteció hacer un esfuerzo, porque había un montón de gente que sí que tenía la capacidad, ¿no? Pues, por ejemplo, con gente como Juan Music o un montón de colaboradores y colaboradoras que han tenido. Y ahora estamos un poco en un término medio, ¿no? Es decir, nos da igual un poco el tema de las licencias, sino lo importante es pues que nos guste o que nos parece interesante traer al programa. Yo creo que los tiros van un poco por ahí, es decir, que yo creo que hay una demanda como de conseguir salirse de los monopolios del entramado habitual, porque al igual que hay compañías independientes, editoriales distintas, distribuidoras independientes, promotoras distintas, bueno, digamos que con mayor o menor éxito, con mayor o menor repercusión, con más o menos esfuerzo, con más o menos, con mayores o menores, más bien mayores desastres económicos de por medio, con todos los intentos que puede suponer montar una distro, montar una editorial o montar una compañía, pero faltaba precisamente eso, ¿no? Es decir, dar la posibilidad a la gente que crea de que pudiera manejar sus derechos de autor de una manera como ellos quieran, insisto, o sea, con más derechos reservados, menos derechos reservados y así. Y eso nos lleva, ¿no, Gael, al debate que tuvimos el otro día en el Media Lab Prado? Exacto, esto a lo que apuntáis fue uno de los temas precisamente que más polémica o más debate generaron. Y si os parece, directamente os lanzo la pregunta. ¿Cómo... Si eso contextualiza un poco cómo fue el acto que se tocó y que se presentó? Sí, perdonad. El acto consistía en una sesión de trabajo del laboratorio del Procomún, en concreto del grupo de Book Camping, que es un proyecto del que hemos hablado aquí en Comunes, es largo y tendido, un proyecto hermano casi. Sí. Y a Silvana Clares la entrevistamos todas las semanas, o sea, de una temporada, un mes aproximadamente. Sí, y volverá, que ahora ha estado un poco difusa, pero volverá y con igual de insistencia y con la misma fuerza de presencia. Pues este proyecto, Book Camping, que simplemente por recordar, es un proyecto de librería, biblioteca, perdón, online, colaborativa, con licencias libres, surgida al calor del 15M y ya pues ya ha echado a andar con peso propio. Organizaba allí una sesión de trabajo en concreto sobre las cuestiones relativas a las licencias. Aprovechando el tema de las licencias, se invitó a Cultura Libre a presentar y hablar sobre licencias aplicadas en concreto al mundo de la literatura. Por contextualizar, bueno, como persona que estuvo allí presente, sí que ha sido interesante ver que, al igual que en un primer momento se insistía mucho en que no es lo mismo las licencias aplicadas al software que a la música, sobre la música sí que ya se más o menos se ha venido trabajando, ¿no?, una temporada larga, pero ahora que al intentar aplicarlas al mundo de la literatura, pues de nuevo vemos que no sirven, que las cuestiones que estaban resueltas y que parecían más o menos cerradas cuando hablábamos de aplicar licencias diferentes para productos musicales, cuando hablamos de un producto libro, pues ya no sirven tampoco. Se generó un debate muy interesante que podéis ver parte de él en la web, el vídeo grabado en la web del Media Lab Prado. Y retomando un poco esta cuestión última que comentabais, esa fue como un poco una de las dificultades que parecían surgir en el debate. Es decir, ¿cómo se puede defender de manera colectiva intereses que son muy diferentes, en muchos casos, incluso como insistía Servando Rocha, divergentes, que es el tema de todas las otras licencias? Es ponerse de acuerdo a todo lo que no es SGAE o todo lo que no es todos los derechos reservados, pero que a su vez puede ser completamente diferente, incluso divergente, insistimos, entre sí. No, bueno, yo hacer un matiz que yo creo que mucha gente se quedó muy sorprendida, realmente que el universo de todos los derechos reservados no es tan malo. Es decir, cuando Servan planteaba que tú puedes coger fotos de quien quieras, si pones el pie, si atribuyes de quién es y explicas por qué, por ejemplo, estás haciendo un reportaje sobre los Sex Pistols, si puedes coger una foto de los Sex Pistols, sea de quien sea, que tenga un copyright de 5, de 10, de 1000 centímetros o de 3D, es decir, eso da igual. El derecho de cita te ampara para que tú puedas utilizar fotos, no de manera abusiva. Sí que lo haces en un determinado contexto. Al igual que tú, por ejemplo, puedes utilizar fotos, puedes utilizar partes de textos, que es el derecho a cita. O las canciones, en el momento que se publican, pueden ser versionadas por cualquier persona. Mientras no cambies el idioma, mientras no la deformes, ¿de acuerdo? Incluso puedes hacer arreglos sobre ellas si llegas a un acuerdo. Es decir, lo que yo creo que quedó claro es que el universo de todos los derechos reservados no es tan restrictivo como muchos se han planteado. Es decir, no hay una necesidad tan grande de licencias libres. La hay. La hay, pero frente a la industria, no frente realmente a lo que es la creación. Es decir, poder hacer cosas. Hay muchas excepciones al copyright y a la propiedad intelectual que no son conocidas. Primero habría que saber qué excepciones hay y, una vez que conoces las excepciones, plantearte qué derechos te quieres reservar. Y yo creo que sobre eso hay muy poca reflexión, o es por lo menos la impresión que yo me llevo, ¿no? Porque es utilizar licencias muy laxas y, como decía Nacho Vegas en una entrevista, decir, no, pues si yo lanzo mi canción por ahí, simplemente tengo un attribution, un share alike, ¿no? Pues si estamos hablando de Creative Commons, ¿para qué? Para que el más listo de la clase se la apropie, la publique. es bastante improbable, ¿no? Porque las editoriales musicales no suelen querer, las discográficas no suelen querer, al igual que había muchísimos problemas cuando te autoeditabas discos, incluso colocarlos físicamente en las tiendas no querían tener discos autoeditados, pues pasa una cosa análogo, ¿no? Es decir, análoga ahora, ¿no? Pues con el tema de la red, si utilizas Creative Commons es más bien un repelente más que un atractor. Seguimos, yo creo que seguimos así. Pero bueno, yo creo que en un futuro ha habido cosas que se han conseguido, como por ejemplo Nine Inch Nails, Trent Reznor, publicó con Creative Commons, y aunque es un caso bastante peculiar y no es una música, no es reggaetón precisamente, y bueno, con un público muy fiel pues consiguió montárselo, ¿no? Y bueno, pues hay gente que sí que en un momento utiliza Creative Commons y puede que surjan nuevos proyectos y nuevas entidades de gestión. Pero después de haberte ido por las ramas... No, la cuestión, hablando ya más en concreto del proyecto de Cultura Libre, la asociación... En concreto, que de la que hemos también hablado aquí y, bueno, de la que formáis parte, tanto David como Ana. Sí, Ana se ha incorporado recientemente. Llegó una etapa un poco dura de estatutos y si ha superado esa etapa yo creo que ya va a poder quedarse con nosotros y nosotras ya mucho tiempo, pero fue un poco infernal. Sí, pero desde la Asociación Cultural Libre os estoy poniendo así un poco contra las cuerdas. Venga, que esto que se tiene que animar. ¿Cómo veis posible defender intereses divergentes que pueden estar representados en todo lo que son licencias no copyright, pero que no pueden ser, pues eso, con una filosofía y una práctica y unos intereses muy diferentes? ¿Cómo lo vais a hacer? Desde mi punto de vista, ya digo, yo, bueno, ni sé de leyes demasiado, solo lo que intento aprender por muchas fuentes. Y, bueno, me he incorporado recientemente, pero vamos, creo que... No está reñido el hecho de que dentro de las licencias libres haya distintos tipos de restricciones, ¿no? Y en distinto grado. Evidentemente, una licencia Creative Commons sin uso comercial y sin obra derivada es muy diferente a un compartir igual, ¿no? Pero todas tienen algo en común, y es algo en común muy, muy poderoso, que es algunos derechos reservados y los que a mí me sale de las narices como autor, autora. Para mí desde luego es básico. O sea, que un autor pueda decir qué derechos, con qué derechos quiere quedarse, ¿no? Por así decirlo, y qué derechos le da igual frente al copyright más restrictivo, ¿no? Que te da ningún tipo de salida, y parece ser que si no lo haces así, pues que, vamos, no hay salida y estás totalmente fuera de lugar, ¿no? Cuando realmente es todo lo contrario. Creo que lo más lógico y lo más respetable es que el autor realmente tenga todo el poder sobre su obra. Uh-huh. Y la única forma de tener todo el poder sobre tu obra es decidir qué es lo que quieres hacer con tu obra. De hecho, yo creo que se comentó en la charla, como decimos, quien se meta en la web de Media Lab Prado está ahí la segunda parte del debate, y estas cosas que estamos aludiendo justo precisamente se trataron en esa parte. Y fue otra de los integrantes de Cultura Libre, que fue Carlota, dice, si lo importante no son las licencias, es hacerlas valer, es decir, que la licencia que es el autor o la autora se puedan refrendar, ¿no? Y luego también es lo que comentó Servan, ¿no? Cuando Silvana Clares comentó, bueno, pues deberíamos crear nuevas licencias, dice Servan, dice, pero si licencias hay un montón, te las puedes crear ad hoc, no va por ahí, la historia es que hay una instancia realmente que te refrende todas esas licencias. Eso engancha con una de las críticas históricas que se nos ha hecho. Para mí, esta fue para mí la crítica más sorprendente que recibimos cuando empezamos a plantear todo esto, ¿no? De una asociación para intentar fomentar, defender, impulsar licencias distintas, licencias libres, etcétera, era que es que esto que vais a hacer va a ser muy caro. Entonces decíamos, bueno, ¿y? ¿No? Dice, claro, porque entonces si cada autor para cada canción quiere poner una licencia distinta, entonces esto va a ser muy complicado de manejar. Digo, no es tan complicado. Dudo yo que sea esto mucho más complicado que un software bancario o lo que sea. Y aparte hay infinidad de informáticos que pueden manejar esta complejidad que tiene, que es que hay un autor o autora que pueda tener seudónimos, que pueda haber varios autores, editoriales o coediciones intermedias, y un tema, solamente un tema. El problema informático es trivial, o sea, hay problemas informáticos muchísimo, muchísimo más complejos. Otra cosa es que alguien se quiera poner a ello. Si no, es que esto va a ser mucho más caro. Pues hombre, si tienes una voracidad recaudatoria absolutamente bestial que te lleva incluso pues a mandar detectives a las bodas y tal, pues claro, si que la boda te pone entre este más copyleft, otro dominio público, no sé, entonces pues ahí sí que puede ser un poco complicado, ¿no? Tiene que estar la persona de manera analógica apuntando todo, pero si realmente se intentara recaudar con unos criterios bastante más sensatos y sobre todo, y por tanto, menos impopulares, ¿de acuerdo? Es decir, pues que pague pues quien lo rentabiliza más, pues o radios con publicidad, televisiones, cosas así, webs de streaming, música en videojuegos, en películas, o sea que hay campos amplísimos donde es extremadamente fácil trazar dónde se está utilizando las obras, no tener que estar en pequeños establecimientos, que yo creo que es el chocolate del loro y te genera una impopularidad total. Esto es una opinión totalmente personal, ¿eh? Es decir, que yo creo que realmente no es tan complicado y sí que se puede dar una posibilidad amplia de que cada autor o autora defina sus propias licencias y defina sus usos, ¿no? Básicamente yo creo que el paraguas que habría que dar es decir que como mínimo tu obra puede circular libremente por internet. Otro debate es si permites que la modifiquen o no, si permites que además puedan comerciar con ella o no. O sea, luego hay un montón de casuísticas distintas, ¿no? Pero si tu obra mínimamente ya dejas de monitorizar la red, ¿no? Porque antaño, por ejemplo, la Fundación Picasso tenía gente a sueldo leyéndose todas las revistas de arte y leyéndose todos los catálogos para ver si había algún, aunque fuera un trozo de un cuadro de Picasso, y como fuera un trozo suficientemente grande ya rápidamente atacar con abogados, ¿no? Bueno, pues tiempo después Metallica, en parte justificado porque un disco que antes de que saliera a la venta y sin la mezcla final pues saltó a la red, tiene con una especie como de obsesión tremenda de que no haya ni un tema suyo ni en YouTube, no sé qué, y la gente que tiene los derechos editoriales de los Beatles, ¿no? Entonces monitorizan la red constantemente para que no haya nada. Pero claro, porque generan tal volumen de dinero pues que se pueden permitir tener a gente monitorizando la red para retirarlo. Primero, yo no sé si eso tiene mucho sentido, pero segundo, en el caso de que alguien estuviera de acuerdo, ¿quién tiene el dinero para pagar eso? Es decir, si además de pagar el local de ensayo tienes que pagar a tres personas para que estén todo navegando la red, pues hombre, a lo mejor es mejor tener mejores músicos de estudio, mejores portadas, ir a un hotel mejor, no lo sé, digo que ya cada persona que evalúe un poco cómo va la cosa, pero yo creo que lo de estar monitorizando la red, yo creo que no tiene demasiado sentido, ¿no? ¿Te preocupa cómo se distribuye tu obra por la red, Ana? ¿Si está en Mega Upload o sitios así o...? No, de hecho me he encontrado en Mega Upload. Oye, pues está muy bien, ¿no? Es como sí, un top man claro. Tan pequeño, ¿no? Es que no fuiste tú, ¿verdad? No, la verdad es que no, pero me encantó. O sea, y no sé, y de repente pues había gente que había subido a YouTube el pues un tema, pues el temita que salía en la serie de Marras, pues llegó a mucha gente. Pues que la había subido a YouTube y habían puesto pues una foto de flores bonitas o la portada del disco. Sí. No había gatos. No había gatos en clásico no internet. No había gatos. Maravilloso. Mira, eso es que te quieren. Ya, eso es que te quieren. Pues a mí me encantan los gatos. Soy alérgica, bueno, pero me encantan. Pero, o sea, que no me hubiera importado. Al contrario, ¿no? Me pareció precioso y de repente hubo gente que se las manejó, no sé cómo, para encontrar mi mail personal, ¿no? Y escribirme, oye, si me puedes pasar la letra traducida. Qué y, bueno. No sé, para mí... Para mí, desde luego, eso era un auténtico honor. O sea, que ya no es estar agradecida. Es decir, ostras, o sea, que está circulando por la red un tema, vale, sí, que realmente ha tenido la promoción que ha tenido por una serie de televisión con un share pues bastante alto, pero luego ha circulado por la red de una forma que yo, vamos, estaba emocionadísima, me van a copiarlo y evidentemente, vamos, no lo utilicéis con fines comerciales, sí. O si lo queréis utilizar con fines comerciales, simplemente pedirme permiso, que claro. Siempre, oye, siempre se puede decir, oye, pues mira, utilízalo, ¿sabes? Y a mí, para mí es promo, pero pídeme permiso antes, ¿no? Igual si vas a hacer una obra derivada, que eso no quiere decir, está prohibido hacer una obra derivada, no, está prohibido... Pregúntame, no, simplemente, ¿no? Claro, pregúntame y es más que probable que yo te diga, hacho, tío... Tira para adelante con la canción, que para mí esto, vamos, es genial, ¿no? Pero bueno. Pues hablando de canciones, vamos con otro tema, ¿te parece? Vale. Venga, ¿cuál nos vas a tocar este ahora? Este tema se llama Dan, que es el único tema que tengo en castellano. Ya ha sido por petición unánime, no sé si unánime por una sola persona o... Mía, petición mía, claro, sí. ¿No? Sí, odio las licencias libres y me gusta este tema. Vale. Soy minoría aplastada. Bueno, es el único tema que tengo en castellano. Bueno, tengo alguno más, pero este es el que le gusta a mucha gente. Y bueno, pues es un tema así un poco despechado. Pero es como bonito, entonces así pues equilibra un poco el despecho de la letra con lo bonito de la melodía. No voy a perder las olas. pensando en ti. No voy a perder las horas pensando en ti. Ay, Adán, que nada dejaste al azar. Yo la perfecta anfitriona y tú te me vas. Hoy toca la suerte baja. No hay agua en el canal. Hoy comeré fruta seca sentada en el bar. Ganaste mis tres apuestas con regalos verdes. Ahora mi campo clarea y tú eres el rey de las eras. Ay, Adán, qué lógicas fueron tus metas. Yo la perfecta matrona y tú te me vas. Soy la más vieja de este lugar. Ya no recuerdo tu cara, ya no canto a tus espaldas, pero aún sé recitar aquella vieja canción. Todo dejó al azar. Yo la perfecta matrona. El, recordadme que afine la guitarra. ¡Bravo! Bueno, pues mientras afines la guitarra, vamos aquí, si la técnica no nos ha fallado, tenemos que contactar en directo con la Semana de Lucha por la Vivienda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Fer eras, ¿verdad? Pedro, madre mía, estoy cada día más trompeta. Perdón, eso ha sido un fallo mío. Pero bueno, Pedro, coméntanos, así, en 20 segundos, ¿qué es la Semana de Lucha por la Vivienda, antes de entrar en materia? La Semana de Lucha por la Vivienda, pues, es una semana reivindicativa, en la que cada día se ha centrado un tema. Hoy, por ejemplo, era el Día de los Bancos, y pues pretende señalar quiénes son los culpables de la situación de la vivienda actual y dejar claro que hay alternativas. Perfecto. ¿Hoy qué temáticas estaba tocando? Hoy era bancos. ¿Y qué tal? ¿Qué ha pasado en lo de bancos? Cuéntanos. Pues, bueno, realmente empezó ayer por la noche. ¿Sí? Se convocó un tapia bancos. Uh-huh. ¿En qué consiste un tapia bancos? Es un poco gamberro. Bueno, vamos pues, a ver. Más de 150 cajeros hoy han amanecido y estaban con placas de escayola. Curiosamente, ¿no? Sí, curiosamente inutilizado. ¿Sí? Por todo Madrid y con placas de escayola y con un comunicado pegado al lado que explicaba por qué habíamos hecho eso. Y además del tapia Bankia, que hoy que se planteaba. Claro, no, era el tapia banco, sí, fue un poco la idea un poco copiada del tapia Bankia. Sí. Y era parecido, pero sí, con eso. Placas de escayola. Ajá, y hoy era el tapia, y hoy en la Semana de Lucha se ha hecho el tapia bancos entonces, ¿no? Sí. De hecho, esta noche. Ah. Y ahora, hace un rato, pues hemos tenido una acción así bastante bonita. Hemos llevado 40 sillas a la Ronda de Valencia, a modo simbólico, con los 40 desahucios que hay de media al día en la Comunidad de Madrid. Sí. Hemos cortado la Ronda de Valencia, enfrente de la Casa Encendida, y hemos desplegado dos pancartas enormes desde lo alto de la Casa Encendida. Y ha salido un comunicado y hemos hace algunas cuantas consignas y ya, nos hemos ido. ¿Y qué tal? Muy rápido, pero muy bien. ¿Ha habido problemas con la policía, con la seguridad no, o algo? No, porque no, hemos sido muy coordinados y ha sido muy rápido y no, nadie se lo esperaba. Yo creo que no ha habido ningún problema absoluto. Hemos llegado, lo hemos hecho, 10 minutillos, 15 y nos hemos ido. Perfecto. Bueno, ¿qué más actividades quedan así que quisiera resaltar de la Semana de Lucha por la Vivienda? Bueno, ahora las 8:30, me parece, 9, se puede proyectar en el centro de convergencia El Pisito. La película de mañana hay una acción del eje de acción de los cooperativistas. Uh-huh. Y la convocatoria es a las 12 en Echegaray 17, en el centro de convergencia. Echegaray 17, ¿no? Que es el espacio que se ha ocupado, sí, donde estaban los Gabriles para la semana de lucha. Efectivamente. Estás cuidando los baldosines, ¿no? Que parece ser que hay mucho facha por ahí que está muy preocupado con el patrimonio histórico. Bueno, yo creo que está más preocupado por otras cosas. Es una excusa, ¿no? Que, sí, sí, efectivamente. De hecho, vamos, puedo decir que ya no. Está más protegido incluso que antes. Perfecto. Porque, sí, estaba bastante abandonado, de hecho, ¿no? Claro, además es que, no sé, se presume de que es patrimonio artístico y tal, pero bueno, si está ahí cerrado, pues vaya patrimonio. No hay mayor degradación del patrimonio que tenerlo cerrado al público. Pero vamos, ahora nadie puede entrar ahí. Donde están los mosaicos, está cerrado, nadie entra. O sea, no hay forma de acceder ahí, vamos. Perfecto. Y bueno, ¿qué valoración haces tú de la semana? ¿Cómo la estás viendo? ¿Está siendo animada? ¿Está asistiendo a la, sí, gente que esperabais? ¿Qué tal? Por cierto, también, hombre, ¿qué tal os están tratando los medios de comunicación? Los medios hay de todo. Por lo general, yo creo que se está saliendo bien, porque realmente las acciones son acciones bonitas y lo que se está reivindicando son cosas de sentido común. Entonces yo creo que cualquiera empatiza, ¿no? No son acciones violentas, son... Ya te digo, yo creo que... Pero bueno, sí que ha habido algún medio que ha dado algún palo. Sobre todo, vamos... Periodismo de baja calidad, que no contrasta fuentes y... Eso es lo que pasa. Bueno, perfecto. Pero bueno. Pues si te parece, por favor, recuérdanos la cita para mañana, ¿de acuerdo? Que hay mucho ánimo con la semana de lucha. Sí, la cita de mañana es a las 12 de la mañana en el centro de convergencia, en Echegaray 17. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, ánimo con la semana y bueno, que se dé todo bien, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, qué raro se hace ver, ¿verdad, Gael? Es una semana de lucha desde fuera, ¿no? Desde la distancia. Y tener que estar aquí en el estudio y estas cosas. Bueno, hay un momento para todo en esta vida. Efectivamente. Bueno, pues siguiendo... Ana, perdona, gira un poco el micro, que si no lo tenemos que ir bien. Muchas gracias. Pues siguiendo un poco con el nuevo contexto tecnológico, ¿no? Que se está viendo con el tema de la música. Tema del streaming. ¿Tienes tus temas en Spotify o en sitios de streaming y todo eso? ¿Es fácil, complicado? Porque creo que si no hay compañía, creo que hay que hacerlo a través de algunos agregadores. Es algo así, ¿no? Que tiene un poco de truco. ¿Nos puedes comentar, por favor, cómo va? Sí, bueno, nuestros temas están en la mayor parte de plataformas de streaming que no necesiten un agregador, como el caso de Spotify. Vale, bien. La primera en la frente. No, bueno, pues sí, aparte del MySpace, que, bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, sí, estando en MySpace. Ese enigma existe, que es MySpace, ¿no? Enigma. Lo hemos hablado mucho en este programa. Sí. Están en Facebook, están en SoundCloud, por supuesto en Bandcamp, me dejo algo, en YouTube también hay cosas, pues en un montón de sitios, ¿no? Y bueno, en Spotify no están, que molaría que estuviesen, sí, pero bueno, tampoco, no me quita el sueño, la verdad. Yo no soy muy, no escucho mucho a través de Spotify. Utilizo más el Groupshark, la verdad, siendo sincera. ¿Que va a ser de pago dentro de poco? Sí, sí, sé. Pero bueno, guay si es de pago. Es decir, y Spotify es una buena plataforma. No digo que no, a mí hay cosas de Spotify que no me gustan. Me gustan más plataformas como Last... Bueno, que siguen existiendo, vaya, como Last FM o como Pandora, que desgraciadamente aquí en España se hizo borrón total. Pero bueno... Sí, tenemos un montón. Vamos, desde luego, quien nos quiera escuchar a través de internet será que no hay sitios. O sea que sí, sí. En Spotify no nos hemos metido en ninguna agregadora. Con el nuevo disco tenemos lo que antes comentaba de tener suerte con la gente de la industria que conocemos, pues buena gente, ¿no? Entonces, bueno, la edición la vamos a hacer nosotros, o sea, nos autoeditamos, pero sí que, perdón, vamos a tener una distribuidora. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo, ¿no? Nuestros discos están en las tiendas y tal, pero yo estoy convencida que donde se seguirán vendiendo los discos físicos serán en nuestros conciertos, que es como casi siempre ha funcionado mejor. Y quien nos quiera escuchar en internet, pues bueno, lo mismo en Spotify no estamos, pero estamos en un montón de sitios más, ¿no? Y además, no sé, yo personalmente conozco un colectivo, con algunos de ellos estuve por Europa tocando hace, pues, el otoño pasado, que tienen una especie de como de promotora que se llama Hi-Fi for Lo-Fi, ¿no? Como 8 casos 5 por el Lo-Fi, y pues es simplemente gente que tiene sus grabaciones caseras y tal, esa gente, pues hay artistas de puta madre, perdonadme con la expresión, Y bueno, y pues se dedican a eso, ¿no? No editan discos, algunos sí, pero bueno, pocos de ellos, y suben a un montón de plataformas, un montón de gente hace recopilatorios de todos estos artistas y tal, pues es una gente que se mueve mucho, ¿no? Y tanto nos hemos movido que hemos llegado a juntarnos cuatro de nosotros y hacer una gira por Europa, o sea que no es moco de pavo tampoco, y nos ha ido muy bien. Entonces, pues, vamos, ahora, el salir en Spotify quizá no es tan importante. También depende un poco de entre comillas, el mercado al que te dirijas, vaya, o la gente que te escucha, ¿no? Supongo que, no lo sé, con otros tipos de música, yo hablo un poco del entorno que tengo yo musical, también me tengo que callar en otros estilos musicales, pero tampoco sé de qué va la cosa, ¿no? Un reggaetón y cosas así, ¿no? Reggaetón, bueno, pues ahí tendrá, pues también tiene su... Joder, tendrá su chance, sí, tendrá su chance. Sí, por supuesto. Galex, ¿qué querías preguntar? No, nada. Vale. Ha sido un malentendido, lo siento. Vale. Bueno, pues, Ana, si te parece, un tema más tenemos preparado y vamos con la agenda. Sí, no me había olvidado de la agenda fucsia, que lo reconozco aquí públicamente, no me había olvidado. Vale, pues este tema se llama Dinda. Dinda es como llamaba yo a mi abuela, se llamaba Ermelinda y yo la llamaba Dinda. Entonces, bueno, murió hace unos años y como era una mujer muy fuerte... y con muy buen carácter, siempre se reía y tal. Bueno, pues no sé hacer otra cosa que tocar, entonces, o componer, entonces pues hice una canción. Aquí echo un poco de menos al resto de la banda, sobre todo a Andrés, al otro guitarrista, porque me acompaña mucho con la guitarra y a Esther con los coros y tal, pero bueno, es complicado, pero vamos para allá. Dí que es una versión minimalista. Es una versión minimalista. Sí, ahora estoy montando con unas amigas mías una cosa. Fui crítico musical, entonces por eso... Es lo-fi, minimalista y orgánico. Perfecto. Esos son tres adjetivos muy... Muy bien. Dinda, you were such a brave girl in town. Carried strong light, always kept a smile while everybody cried. Cooking for all the guests from the countryside. Guess God was keeping the visit for you while wires still tied and not around your neck. Oh, Dinda, I still think about your name. Dinda, the words you said, you saved me grace. Stop me having dreams for what is imminent. Sure you heard my songs while resting in your bed. Sure you heard my songs while resting in your bed while resting. Oh, Dinda, I still think about your name. You said you saved me grace. Me ha recordado el mejor Buddy Holly, que para mí es Dios. Buenísima. Wow, qué honor, eso, la verdad. Galex, la agenda, bueno, después de este temazo. Pues vamos allá, un poco sobrecogida, ¿eh? ¿Qué temazo? Bueno, pues empezamos la agenda fucsia de esta semana con una recomendación musical. Unas muy buenas amigas del programa, como son Perra Vieja, han vuelto con nuevas integrantes, nuevos temas, y después de un concierto apoteósico el sábado pasado en San Fernando de Henares, era un poco a desmano, entonces, bueno, no todo el mundo se pudo acercar, aunque había mucha gente. Con buen criterio, no lo hagáis. Había mucha gente que nos dimos el palizón de ir hasta allá como buenamente pudimos. Pero, por suerte... Bueno, tú y yo volvimos en coche, no nos podemos quejar, ¿eh? Secreto. Por suerte, repiten este viernes en un concierto en el EVE, en la mítica sala de Vallecas, de la calle Tomás García, número 5. Es un concierto de apoyo al colectivo Contracorriente, también un mítico colectivo vecinal de allí, de Vallecas. Está organizado por la Vicalbarrada. Y, además de Perra Vieja, tocarán Gargajo y 33 Malandras. Coffee and Wine, no sé cómo nos llamaron ahí, yo creo que encajaba perfectamente, ¿no? Entre Gargajo y entre Malandras. Total, me encanta, me encanta. Bueno, el concierto, como decíamos, este viernes, día 23, se abren las puertas a las 8:30 y atención, fans de Perra Vieja, que tocan de primeras a las 9 en punto, empiezan puntualidad. Así. Puntualidad total, hay que estar allí. El concierto tiene un coste de 5 euros que irá íntegramente para apoyar a Contracorriente. Y comentar también que hay que estar allí un poco antes, pues, para comprar la entrada, porque además estamos seguras de que se va a desbordar. Y desde aquí, por favor, machirulos puncarras, una advertencia. Cuando un grupo de hardcore feminista se pone a tocar y llega el momento del pogo y un montón de tías enfurecidas con las crestas a punto se ponen a hacer pogo, quitaos de en medio, solo por vuestra integridad, lo comentamos. Sin rencor. Para el sábado tenemos un plan muy diferente. No vuelvas a tirar a nadie, por favor. Para el sábado tenemos un plan muy diferente que seguro todo el mundo está al tanto, pero bueno, desde aquí os lo queremos recomendar. Y es que se celebra el 7º aniversario, el aniversario de Diagonal, el periódico quincenal de actualidad crítica que se distribuye en todo el estado y que además de ser una portavoz de movimientos, eventos culturales y pues actualidad crítica, como reza su título, además editan con licencia Creative Commons. El evento principal tendrá lugar este sábado en el Centro Social Autogestionado de Tabacalera a lo largo de todo el día. Quien esté interesada puede consultar el programa completo en la web de Diagonal, diagonalperiódico.net, pero desde aquí queremos resaltar el concierto que va a haber, que será a las 8 allí en Tabacalera, y que además de Sin Conciencia y La Mala Raza, exacto, actuarán Fundación Robo, un proyecto también... Que nos deben una entrevista, ¿eh? Roberto Herreros ya nos ha dicho cuando queramos, a ver si cuadramos fechas. Es cierto, pues ya hay un tema o dos nuevos de que no hemos llegado a poner, porque aquí ya hemos... No, ni los pondremos. ¿Por qué? Son horribles. Pero bueno... Bueno, ya lo valoramos. Bueno, hemos ya puesto aquí una selección a medida que iban publicando en Bandcamp los temas. Hicimos una primera tanda, una segunda. Cuando haya pues otros 3 o 4 temas en total, volveremos a traerlos aquí para que suenen en Comunes. Y bueno, Esta vez, sin problemas técnicos, intentaremos contactar con Roberto Herreros. Y para acabar, y sin que sirva de precedente, vamos a hacer una recomendación en Barcelona. Quitamos este centralismo de aquí en Madrid y os proponemos que cojáis el coche compartido, nada de viajar una sola en coche, y subáis hasta Barcelona. Sí, puede ser un coche híbrido. O en bici. En bici también, claro. Para asistir a unas jornadas interesantísimas y yo creo que bastante originales en lo que es el Estado español, que se llaman Cómo acabar con el mal, 5 días de activismo creativo. Se puede consultar el programa íntegro en la web www.comoacabarconelmal.net, pero básicamente se trata de un encuentro durante 5 días, repito, del 27 al 31 de marzo, sobre lo que se conoce como activismo y guerrilla de la comunicación. Desde flamenco contra el sistema financiero hasta integrantes de Occupy Wall Street. Así que nada, esta ha sido la agenda fucsia de hoy y con esto, mirando la hora, nos despedimos. Hoy no están los de Planeta Beta, ¿no? Aquí acosándonos. Todavía no se les ve. Bueno, será que lo tienen ahí grabado. Seguro aquí desde Radio Círculos empecéis a escuchar unas psicofonías, es que es un programa muy interesante sobre arquitectura. Bueno, el jueves que viene hacemos huelga general, esperemos que esté todo Madrid absolutamente colapsado, los contenedores ardiendo y todo petado por el centro, y luego ya pues haremos una valoración política y copyleft de la huelga, ¿de acuerdo? Eso es. Pues hasta dentro de 2 jueves. Sí, muchísimas gracias, Ana. A vosotros.